La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Caso Echevejere, un nuevo juez decidirá sobre la posible restitución del campo. La justicia de Entre Ríos resolvió que otro magistrado defina si se concede o no el derecho del inmueble al exministro. Por su parte, Luis Echevejere dijo: vamos a estar en la puerta hasta que se vaya el último de los ocupantes. El exministro de Agroindustria, Luis Miguel Echevejere, se comprometió anoche con La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en La Nación Más, y desde su auto, a metros del campo familiar en la provincia de Entre Ríos, brindó detalles de la reciente apelación que permitirá que un nuevo juez decida sobre la toma del campo. Chile, el voto a favor de una nueva constitución saca una abrumadora ventaja en el plebiscito. El voto a favor de cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet lideraba ampliamente con un 77,6% el recuento de la emocionante jornada electoral de este domingo, según resultados oficiales parciales, con más del 27% de los votos escrutados. El recuento empezó inmediatamente tras el cierre de las mesas a las 20, hora local, y en apenas una hora ya se constataba la ventaja del apruebo frente al rechazo. Más de 14,7 millones de chilenos estaban llamados a votar. Con mascarillas y la esperanza de un cambio, se observaron largas filas en los centros de votación, donde el proceso transcurrió sin incidentes y con los resguardos sanitarios para evitar contagios de coronavirus. Dólar, la estrategia de Guzmán para bajar la tensión cambiaria esta semana. Tras dos semanas calientes en materia cambiaria, el Ministerio de Economía dará a conocer el detalle de los títulos con los cuales buscará el martes emitir deuda para calmar una de las mayores preocupaciones del gobierno y del mercado financiero. ¿Cómo se cubrirá el agujero fiscal de 8% del PBI que dejará la pandemia? El viernes pasado, el ministro Martín Guzmán anticipó que dependerá menos de la impresión de billetes del Banco Central y más de la colocación de deuda, pero todavía los analistas económicos y los fondos de inversión exigen mayores precisiones sobre las proyecciones de gastos e ingresos para los próximos 6 meses, de forma tal de generar credibilidad y contener la expectativa de devaluación. A luchar en paz, el tuit de Juan Grabois y la convocatoria a una nueva marcha. Ellos se creen dueños de un país que detestan. Nosotros nos creemos pueblo de un país que amamos. Ese amor a la tierra y su gente nos mueve mañana a luchar en paz por verdad, justicia y reparación. ¡Viva el proyecto Artigas! Yo banco el proyecto Artigas. Con esas palabras, el dirigente social Juan Grabois confirmó la movilización prevista para este lunes a las 16 a la puerta de la Sociedad Rural Argentina en Sarmiento 2704, CABA, y en la estancia Casa Nueva de Entre Ríos. Coronavirus en la Argentina, confirman 284 muertes y 9.253 nuevos casos en las últimas 24 horas. El gobierno reportó 9.253 nuevos contagios en las últimas 24 horas y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 1.090.589. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 284 fallecidos y el total de muertos es de 28.896. En tanto, los recuperados suman 894.819. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en la jornada fueron Buenos Aires, 2.170, Ciudad de Buenos Aires, 445, Catamarca, 35, Chaco, 162, Chubut, 485, Corrientes, 24, Córdoba, 1.390, Entre Ríos, 202, Formosa, 1, Jujuy, 35, La Pampa, 120, La Rioja, 108, Mendoza, 561, Misiones, 5, Neuquén, 236, Río Negro, 238, Salta, 145, San Juan, 6, San Luis, 188, Santa Fe, 1.405, Santiago del Estero, 262, Tierra del Fuego, 243, Tucumán, 609. Se extiende el conflicto. Productores anuncian cortes si no hay solución en el campo de Echevejere. Córdoba, la convocatoria al banderazo federal de este domingo con epicentro en Entre Ríos, donde está el campo de la familia Echevejere, tuvo el apoyo de productores de Córdoba y Santa Fe, que se declararon en estado de alerta y movilización hasta tanto se resuelva la situación, y anunciaron que si al terminar el día no se acaba la usurpación, se realizarán 20 cortes de ruta en todo el país. Un grupo de productores santafesinos mantiene una asamblea en Armstrong en el cruce de las rutas A012 y 34, y otros siguen los acontecimientos en Entre Ríos desde la intersección de la 9 y la 178. También hay una movilización en Las Breñas, Chaco. Nelson Castro calentó las redes después de apuntar contra Mauricio Macri. Nelson Castro criticó en su editorial el rumbo del gobierno y responsabilizó a este de generar conflictos y ahondar en los preexistentes. Además, el periodista acusó a la actual gestión de fomentar la grieta y en un duro paréntesis apuntó también contra el expresidente Mauricio Macri. No genere división en la oposición, que es absolutamente necesaria cuando se tiene un poder despótico como este, donde si no hay equilibrio político se llevan todo, le reclamó el conductor al exmandatario y provocó una reacción inmediata en las redes sociales. Macri, deje de generar división y hágase cargo de lo suyo, que el principal problema del gobierno anterior fue usted y no Rogelio Frigerio ni Emilio Monzó, disparó el periodista contra el exmandatario, a quien dijo escuchó estos días en distintas entrevistas. La crítica de Castro generó polémica por Twitter, en donde varios usuarios de las redes sociales respaldaron al expresidente. Ocupaciones de tierras, más críticas desde la oposición a los dichos de Axel Kicillof sobre los barrios privados. Luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntara contra el sector privado y comparara los countries de la provincia de Buenos Aires con las usurpaciones de tierras que tienen lugar en distintos puntos del país, referentes opositores mostraron sus críticas. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierras. Hay que regularizarlo, dijo ayer Kicillof, entre críticas a la gestión de María Eugenia Vidal. Otra frase, Iván, dijo el subsecretario de Cooperación Federal del Gobierno de la Ciudad, Lucas Delfino, muy desafortunadas las señales que da el gobernador en un contexto tan difícil y complejo. Sin dudas, tenemos que construir ciudades más inclusivas igualitarias y trabajar sobre la segregación. Pero nada tiene que ver una usurpación ilegal a una propiedad privada con un propietario de un barrio, agregó. Coronavirus en la Argentina. ¿Qué actividades se habilitarán esta semana en la ciudad? Las escuelas ya recibirán a niños de sala de 5. Las universidades e institutos terciarios se reabrirán para ciertos talleres y actividades y se permitirá que a bares y restaurantes concurran comensales dentro de los locales. También reabrirán los museos, los gimnasios y los estudios de danza. Cierre de fronteras, el mensaje de dolor del ministro de Turismo de Uruguay. Hemos tomado la decisión con mucho dolor. El ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, lamentó públicamente la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de cerrar sus fronteras en la temporada de verano para evitar los contagios de coronavirus y envió un mensaje a los ciudadanos de otros países que estaban interesados en vacacionar en su país. Queridos hermanos argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, del resto de la región y del mundo, este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano. Quiero que sepan que es una decisión que hemos tomado con mucho dolor. Como uruguayos y anfitriones con gran vocación de servicio, nada nos gustaría más que compartir una temporada con ustedes, dijo el funcionario uruguayo y ratificó así que en la próxima temporada no se abrirán las fronteras por la pandemia. Posición ambigua, la acusación de la mesa de enlace al gobierno ante la toma de tierras. La mesa de enlace del campo criticó al gobierno en medio del conflicto por la toma de tierras y en el marco de la usurpación que denunció el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevejere. Lo acusó de tener una posición ambigua. El Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por momentos parcial, enviando funcionarios públicos a solidarizarse con los ocupantes. De este modo, incumplió con su deber de resguardar la integridad de todos los involucrados y de preservar la paz social, dijo. La agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas, pidió recuperar la cordura. Diego Schwartzman, Alexander Zverev. El alemán fue contundente y conquistó el ATP 250 de Colonia 2. Durante su primer torneo como integrante de los 10 mejores del mundo, después de las semifinales de Roland Garros, fue octavo, ahora es noveno. Diego Schwartzman alcanzó la final de Colonia 2, pero no logró competir como hubiera deseado. En la definición del certamen alemán, de categoría 250, bajo techo y sobre superficie dura, con 271.345 euros en premios, el argentino fue derrotado por el referente local y séptimo del ranking, Alexander Zverev, por 6-2 y 6-1, en 1:11. De esta manera, el último título nacional en el circuito continúa siendo el de Los Cabos 2019, ganado por Schwartzman. La bella joven a la que su propia familia mantuvo encerrada por 25 años. Blanche Monnier tenía 26 años cuando la encerraron en una habitación de su casa en la ciudad francesa de Poitiers. Era una joven enamorada y lo que menos imaginaba era que en ese cuarto pasaría los siguientes 25 años. Su noviazgo no era aprobado y su castigo fue inclemente. Entre cuatro paredes, sumida en la oscuridad, se volvió loca. Blanche era una mujer muy atractiva y pertenecía a la aristocracia francesa de fines del siglo XIX. Su padre había sido decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano además de participar de varias sociedades y de obras caritativas, había ejercido como subprefecto de Puget-Teniers, según describe un artículo de Le Monde Illustré. Nuevo estado de emergencia en España que apuesta por el confinamiento nocturno. Madrid, los españoles amanecieron un poco confundidos ayer por el cambio de horario que se hizo efectivo esta madrugada. Los relojes se atrasaron una hora. Desde hoy hay 4 horas de diferencia con respecto a la Argentina para aprovechar más la luz de un otoño cuya presencia y temperaturas ya se advierten en el país. Pero incluso los menos informados estaban a la espera de una noticia que se comentaba en las calles y en los medios de comunicación. Un segundo estado de alarma. La medida ya efectiva se traduce como un confinamiento nocturno en todo el territorio nacional y no diurno, para no paralizar la economía ni interrumpir el ciclo lectivo. En principio la medida regirá por 15 días, pero el gobierno busca extender esta iniciativa hasta el 9 de mayo, ya pasado el invierno. Luis Majul y su análisis con Cristina Kirchner y Juan Grabois. El dólar no tiene techo. Hay mucho choreo y, si lo dice Eduardo Duhalde, de un gobierno peronista, no tenemos por qué dudar. ¿Hay un proceso preanárquico? No todavía. Lo que sí hay es un dólar Cristina Kirchner que cotiza lo mismo que el dólar Juan Grabois. Se está por ir a 200 pesos y no tiene techo. Lo que determina su precio no es tanto el bajo nivel de reservas del Banco Central como la desconfianza en el gobierno. La desconfianza de casi todos, la de los inversores extranjeros y de la de los argentinos, la de los dueños de grupos económicos y de farmacias o kioscos de golosinas, la desconfianza de los grandes fondos de inversión y también de los ahorristas, de $200 por mes. El ministro de Economía sigue analizando Majul. Martín Guzmán, pobre, hace lo que puede. Y lo que puede es muy poco. Lo empoderaron demasiado tarde. Su palabra ya no tiene el mismo valor que cuando asumió. Es casi suicida que siga repitiendo que no van a devaluar. Todo el país escucha y entiende lo contrario. Es peligroso que aclare que no hay de qué preocuparse porque el nivel de reservas alcanza los 40 mil millones de dólares. Porque economistas serios como Guillermo Calvo interpretan que el ministro está agregando a la cuenta los dólares de los depositantes argentinos. El sarcástico tuit de Elisa Carrió contra Aníbal Fernández y Alejo Ramos Padilla. Soy Lilita, la pistolera. Elisa Carrió decidió utilizar sus redes sociales para opinar sobre el caso Echevejere. Sigo persiguiendo a los corruptos, escribió la exdiputada. Además, envió su apoyo a Leonor Barbero, marcial de Echevejere, madre de Luis Miguel y Dolores, a quien calificó como la real propietaria de las tierras. Carrió publicó 3 tweets haciendo mención al conflicto. En el primero subió un video donde se la puede ver con un cuchillo estilo facón, vestida de negro, con sombrero, barbijo y anteojos de sol. Tengo que hablar, no aguanto. Soy Lilita, la pistolera, la que afectó el prestigio de Aníbal Fernández, se la escucha decir entre risas. Luego continúa en tono jocoso, según dice Alejo Ramos Padilla, Lilita la pistolera, organización paramilitar, no sé qué cosa, para perjudicar al pobre Aníbal, narcotraficante. ¡Qué horror! La grabación fue acompañada por el texto, sigo persiguiendo a los corruptos. En un segundo tuit escribió, mi total apoyo a la real propietaria de las tierras, Leonor Echevejere, mujer mayor atropellada por el kirchnerismo, y por Juan Grabois. Mientras tanto, Aníbal Fernández dijo, no me quieren en el gobierno, alguien me baja el pulgar. el interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, Aníbal Fernández, expresó su intención de ayudar al presidente Alberto Fernández en el gobierno, pero aseguró que no lo quieren, aunque evitó dar nombres. «Hay alguien que me baja el pulgar», lanzó. «Olvídate de que yo integre el gobierno», sostuvo el ex jefe de gabinete durante una entrevista con Radio Rivadavia, donde se lo consultó sobre la posibilidad de formar parte de la Administración Nacional desde la Casa Rosada. «No me quieren en el gobierno, evidentemente. No quieren que esté en el gabinete. Ya lo tengo muy en claro. Entonces miro para el costado», expresó. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de COVID-19 está en un punto crítico, especialmente en el hemisferio norte, donde los próximos meses van a ser muy duros porque algunos países están en un camino peligroso, advierte el director general de la Organización Mundial de la Salud. Demasiados países están experimentando un aumento exponencial de casos y esto está llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos estén cerca o hayan sobrepasado sus límites de capacidad y apenas estamos en octubre, dijo el doctor Tedros en la habitual rueda de prensa. We urge leaders to take immediate action. Urgimos a los líderes a que tomen acciones inmediatas para evitar muertes innecesarias, para que no colapsen los servicios de salud esenciales y las escuelas no tengan que cerrar de nuevo. El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, pidió a los países europeos, donde los números ya sean altos, que preparen sus sistemas de salud para poder hacer frente a los casos y salvar muchas vidas. No tenemos por qué ver los números de muertes volver a los espeluznantes niveles que suponían como proporción de todos los casos en primavera. Las cosas han cambiado, ahora somos mejores. Así que tenemos que evitar la transmisión, pero también enfocarnos en reducir el número de muertos, que aumentará en los próximos días, no me cabe duda, pero tenemos que invertir más en asegurar que nuestro sistema de salud no colapse ante una carga de pacientes muy enfermos cada vez mayor. Hablamos ahora de Venezuela. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos asegura que las imputaciones por tortura contra dos militares por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta. El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre, aseguró que el excapitán murió en junio de 2019 bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y añadió que la misión tuvo motivos razonables para creer que su muerte fue resultado de tortura. Ahora la oficina de Michelle Bachelet publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que animan a Venezuela a tomar más medidas para erradicar la tortura y asegurar la rendición de cuentas. El secretario general aplaudió la firma del acuerdo de paz entre las partes en conflicto en Libia bajo los auspicios de la ONU. This is a fundamental step towards peace and stability in Libya. Es un paso fundamental para la paz y estabilidad en Libia, dijo Antonio Guterres, que pidió a la comunidad internacional que apoye a los libios en la implementación del alto el fuego y en lograr el fin del conflicto. Esto incluye un respeto total e incondicional por el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad. Guterres también urgió a las partes a que muestren la misma determinación para lograr una solución política al conflicto. La misión de la ONU en el país está preparando unas reuniones y consultas previas para facilitar la reanudación de las conversaciones políticas intralibias. Y este sábado se cumplen 75 años de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. El Día de la ONU se celebra en medio de la pandemia que hace que la misión fundacional de la organización sea más importante que nunca, dijo el secretario general. Nos enfrentamos a enormes desafíos,